despertate con la primera información de la Academia. Esto es Racing. De lunes a viernes, de 11 a 12, informate con los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein hacen Esto es Racing en Radio Argentina, AM 570. ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a Esto es Racing, el día martes, pasados por agua, con una lluvia torrencial. Uf, Paradiso empapado, pese a su paraguas del Guasón. Sombrilla, digamos, ¿no? Sombrilla, sí, sombrilla. Escuche, mire. Ah, la mierda. Llueve en Buenos Aires, de manera, como si no hubiese llovido. A cántaros. Claro, como si no hubiese llovido y sí. Viene lloviendo hace, no sé, 10 días, una semana. Hace 10 días que está así. 10 días, sí. Que viene lloviendo y lloviendo. Parece que la nube es como la Pantera Rosa, sigue a Buenos Aires, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Va a cambiar esto? Dicen, tierno mañana cambia, ¿no? Usted que sabe del servicio meteorológico. Muy bien, tierno. Mañana igual cambia. Nadie sabe en este país del servicio meteorológico. Dejen de chamullar, amigos. Aquellos que trabajan todo el tiempo a través del, hoy del estado del tiempo. Alerta meteorológico. Hoy. Sí. Mañana va a continuar la lluvia. La palabra alerta es necesaria. Eso de querer asustar a la gente. No, bueno. Con todos los problemas que hubo en los últimos tiempos. Pasando de lo que pasó en La Plata. Sí, hasta las inundaciones permanentes que hay en la zona de Belgrano, Palermo, por ejemplo, ¿no? Por citar algunos barrios. Súmeme Lanús, por favor, ¿eh? Lanús también. Que está de bote a bote Lanús cada vez que llueve. Así que al señor amigo intendente, unos laburitos me habría que hacer. Pero bueno. Esto de que haya placas, por ejemplo, todo el tiempo en los canales de cable, en los canales de noticias, ¿no hay otra información? Sí. Ahí tenemos, mirá. Estamos opinando justo, a 16 las 4, horas. A las 9 y a las 12 va a llover. Sí, probable lluvias y tormentas. Para las 16, sí. 21 horas, nubosidad variable, lluvias. Y para las 0 horas, nubosidad variable, lluvias también. Una máxima de 26, una mínima de 21 para el día de hoy. Bueno, acá estamos con Leonardo Confesore, quien está dando. Ahí está. Mire el zócalo. Sí. Alerta por tormentas fuertes. No hay necesidad, muchachos. El extremismo, el querer alarmar a la gente. Sí, pero hay alerta, viejo. ¿Vos recién viniste por la calle, Paradiso? Sí, vine por la calle. ¿Viste el viento y agua que había? Sí, sí. Está alertando por tormentas fuertes. Eso es una tormenta fuerte, viento y agua. Bueno. Sí. 4 grados menos en una hora, dice ahora el Zócalo TN, 4 grados menos en una hora. Lo cierto es que estamos en martes, que han pasado ya casi un poquito menos de 72 horas del triunfo de nuestra querida Academia, que ayer terminó la fecha con Lanús Belgrano y ha quedado Racing como único puntero por diferencia de gol, que se ha suspendido la práctica por este alerta meteorológico que usted no le quiere dar bola, y sin embargo Mostaza Merlo suspende el entrenamiento como corresponde. Lo corrijo, no es suspensión, sino que hicieron algunos trabajos livianos en el polideportivo. A ver, usted le pide al servicio. Y ya se fueron. 11 y 5, no queda nadie en Avellaneda, señores. Usted le dice al servicio meteorológico, no chamullen, y usted está haciendo lo mismo, viejo. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? ¿Qué nada dice? Hicieron. Está lloviendo, le hicieron al gimnasio, patearon dos veces a ver si le embocaban jugando al básquet con el pie. Biribiri. No le embocaron, vamos a casa, listo, se terminó. Sí. Basta esta mentira. Sí. No hicieron nada, viejo. Y no digo que está mal ni que está bien. El día lluvioso, no se puede entrenar en el campo de juego, está claro. Se juntaron los muchachos, se movieron un poquito. Sí. Y hace tres minutos que no hay un alma en Avellaneda. Bueno, ahí está. Esa es la verdad, paraíso. Bueno, está bien. Bueno, ya vamos a... Como también es la verdad que Rodrigo De Paul no fue la figura de la cancha. ¿Cómo me dice eso? Quiero decir que hay muchas repercusiones por este debate que tuvimos ayer. Sí. Mucha gente que apoya mi moción con respecto al rendimiento de Paul. Sí. Y mucha gente que me desfenestra también. Mucha gente que apoya su ceguera. Hay alguien que me dijo, no recuerdo el Twitter, sí. Pero me dijo, Paradiso sabe de fútbol como yo sé de energía nuclear, algo así. No, no pasa nada. Bueno, está bien. Tiene una opinión para eso que no comparto en absoluto. Perfecto. No me desprestigie, muchachos. No, para nada, para nada. Simplemente que te tocó ver otro partido. Gran partido de De Paul. Yo insisto con esto. Gran partido de De Paul. Empecemos otra vez, Paradiso. Gran partido. Yo te vi durmiendo en la cancha. La noche anterior. ¿Cómo no acá dormido mirando a Racing? ¿Usted está loco? No habías dormido bien la noche anterior, había salido y estabas cabeceando. Paradiso, te perdiste algunas cosas que no te diste cuenta. A usted le gustaba Avendaño, Coren. No hablemos de fútbol. A usted le gustaba Avendaño. A mí, Avendaño, sea mentiroso. No diga cosas que no son ciertas. Sí. No diga cosas que no son ciertas. Que a usted le gustaba Pablo Caballero y nadie decía nada. A usted le gustaba Félix Torres. Nadie dice nada, viejo. Carlitos decía, usted. Es bueno el paraguayo este que viene, dijo en su momento. Sí. Y pesaba 230 kilos, por favor. Bueno. Después de esta serie de acusaciones que Verdad, estamos haciendo al aire, momento de hablar un poquito de Racing. Para hoy, atención, atención al oyente de esto, Racing, que ya se puede comunicar, Diego. Sí, al 4535-5700, que es nuestro contestador automático. Sí. Creo, no lo quiero confirmar, por eso no voy a dar a conocer el nombre. ¿Qué pasó? Creo que un personaje de la política de Racing. Sí. Que hace mucho que no habla. Sí. Hace mucho que no habla esta persona. Uh-huh. Creo que hoy vamos a tener la posibilidad de escucharla acá, en Radio Argentina. Bueno. ¿Sí? Bueno. Personaje. Yo lo considero importante. Sí, por el lugar que ocupaba. Y por el futuro, por lo que se viene en este año electoral. Uh-huh. Me parece que vamos a tener la posibilidad de escucharlo acá, en estos Racing. En un rato nada más, un ratito. Yo les digo que estén atentos, a aquellos les interesa la política de Racing, a todos les debe interesar, sobre todo en un año como este, donde en diciembre se elige presidente, no sé si nuevo presidente, dependerá de Blanco, pero creo que vamos a escuchar a alguien que hace bastante que no habla. Bueno, estaremos tocando el tema político en la academia, que hoy realmente pasa a un segundo plano totalmente. Lo futbolístico está claro que toma prioridad, pero lo veníamos diciendo ya desde el año pasado, ¿no, Leo? Se viene un año político en el cual el Racing deberá tener... nuevo o seguirá con el nuevo presidente. Hasta hoy las declaraciones de Blanco. Nuevo, no, nuevo presidente. No se va a presentar, tendrá nuevo presidente. Y está claro que debemos ser inteligentes y saber elegir, ¿sí? Para después no estar cada uno de nosotros, aquellos que tenemos la posibilidad de votar, que somos socios, no estar permanentemente criticando o quejándonos acerca de situaciones que ocurren en el club, ¿sí? A fin de año tenemos la posibilidad democrática de poder votar y hay que ser inteligentes y saber bien qué es lo que se hace. Muy bien. Para que el club de aquí en más pueda tener un destino acorde a lo que merece el hincha de Racing. Hay una persona del cuerpo técnico que ha sido muy elogiada. Sí. No solamente por el propio cuerpo técnico, sino también por los jugadores, por la opinión pública, por la misma prensa, después de observar lo que ha sido la pretemporada. Sí. Tal vez también tengamos, a propósito de entrevistas de hoy y todo lo que tenemos para ofrecerle al hincha de Racing, tal vez tengamos la chance de escucharlo. Bueno, ¿sí? No, tampoco vamos a dar el nombre. Yo creo que sí, porque se han vivido situaciones en el día de hoy que quizás dan la posibilidad de poder hablar. Sí, ¿eh? Así que también por ahí tenemos una nota linda nota, para que nos comente cuál es el secreto. Tema Rentería, Coren. Sí, tema Rentería. Tema Rentería. Está todo normal. ¿Le damos un cierre definitivo a esta Le historia? Pido, por favor. Que el Guasón, de su llegada a Racing, ha generado un par de polémicas. No sé si las generó él, o mejor dicho, si han generado desde otro sector. Pero lo concreto, y no sé, desde la misma, sin querer hacer periodismo de periodista, por supuesto, no es nuestro estilo. No. Pero desde la misma prensa, tal vez desde alguien de adentro de Racing, con alguna intención. Alguien lo contó, alguien le dijo a algún periodista, Rentería se las tomó. Alguien dijo, Rentería se fue. ¿Era necesario eso? No. No lo Yo sé. Yo creo que no. Bueno, lo concreto es que Rentería ayer habló. Pero Leo, una línea. ¿Usted cree que sí? ¿Que sí qué? ¿Que alguien tuvo alguna mala intención dentro del club? No, mala intención no. Sí. Siempre hay alguien que cuenta algo, ¿sí? Porque nosotros, desde nuestro lugar, por lo menos nosotros los que hacemos esto Racing, contamos lo que nos cuentan, ¿sí? Sí. No venimos acá a inventar absolutamente nada. Contamos lo que nos cuentan. Cada uno tiene su punta de información, su punta de confianza, ¿sí? Y contamos lo que nos cuentan. Ahora, no hablo de mala intención, pero fue una realidad, pasó. ¿Rentería pasó. Se fue o no se fue? Se fue. ¿Se fue a Colombia o no se fue? Se fue. ¿Avisó o no avisó? Muchos dirigentes te dicen, no sabemos nada. Ah, lo vamos a escuchar, Rentería. Bueno, entonces digo, ¿se fue o no se fue? Sí, se fue. ¿Volvió o no volvió? Sí, volvió. ¿Qué contamos? ¿Que en el medio contamos que tiene una insuficiencia respiratoria? Sí, la tiene. ¿Que toma una medicación que AFA la sabe? Sí, también. La toma. ¿Qué hay de mentira en todo esto? Luego los desenlaces se darán según la decisión del técnico. Si le gustó o no le gustó, si sabía o no sabía. ¿Sí? Y una vez que el técnico decida, se tomarán las... en este lugar, digo, por Mostaza Merlo, o los dirigentes, tomarán las decisiones que tengan que tomar, pero no se contó nada que no fue real. El jugador se fue, el jugador volvió, el jugador toma una medicación, tiene una insuficiencia. Tal vez no se contó la historia completa, ¿no? Nunca se cuenta la historia completa. Porque después uno se acerca al cuerpo técnico, salvo que te estén dibujando en realidad la historia, y el cuerpo técnico te dice, sí, nos avisó, nos dijo que se iba a Colombia. Solamente al cuerpo técnico, según las propias palabras de aquellos que acompañan a Mostaza y del propio jugador, solamente al cuerpo técnico ha avisado Rentería que se iba a Colombia. Los dirigentes decían no saber absolutamente nada. Si esto ocurrió, me deja no creer con eso. Todo lo que significa, bueno, pero supongamos, probamos a creer, creamos alguna vez. ¿Pero cómo lo supongamos, vas a ver un cuerpo técnico y no un presidente? Bueno, por eso mismo, por supongamos favor. Que esto ocurrió. Sí. Acá desde el punto de vista conceptual. Sí. Lo adoro yo, ¿eh? Lo adoro. ¿A quién? Pero hay un error de Mostaza. Gracias, por eso sí, me adora. Pero... No, a Merlo. Sí. Hay un error de Mostaza. Si los dirigentes no estaban al tanto y estuvieron preocupados todo el fin de semana por saber de dónde estaba Rentería. Pero claro que hay un error de Mostaza. Hay un error de Merlo, de no comunicarse con por lo menos un dirigente y decirle... Mirá, la verdad que... De antemano, mirá, me avisó Rentería que lo va a venir hasta el lunes porque se va a Colombia a buscar a la familia. Listo, cortito y conciso. Lo concreto es que no fue Teófilo Gutiérrez, porque el tipo dijo, yo me voy... Y vuelvo. Me voy el sábado a la tarde y el lunes, ¿a qué hora es el entrenamiento? ¿9:30 a.m? Yo el lunes 9:30 a.m. estoy... Y a las 7 de la mañana llegó su avión, su vuelo. Obviamente si aparecía algún imponderable o algún imprevisto, sea alguna tormenta desde Colombia o lo que sea, que demora algún vuelo, iba a complicar la situación del colombiano. Pero llegó, la realidad es que llegó. ¿Sí? Así que aquellos que quieren compararlo con Teófilo Gutiérrez, Teo se iba sin avisar, o si no te avisaba, ni siquiera te pedía permiso, che, me voy a Colombia, te decía. Y no volvía. No, pero Teo, jugamos en San Juan el fin de semana. No importa. No, yo me voy, me quiero ir. O sea, no comparemos más con Teófilo Gutiérrez, porque es otra situación... Su nacionalidad es similar, nada más. Totalmente diferente. Yo te propongo escuchar tres fragmentos ahora antes de la tanda. Dale. Vamos a escuchar a Guasón Rentería, que ayer habló con la red, antes de la tanda, vamos a escuchar a Rentería, que ayer habló con la red, agradecemos la gentileza de Maxi Ertola, el productor de sí, la red, señor. Que nos pasó el audio gentilmente. Sí, a propósito de los corticoides, de esta insuficiencia respiratoria que tiene Guasón Rentería, uh-huh. El colombiano ayer con Gustavo López decía lo siguiente. Estuvieron hablando mucho ese tema y la verdad que se pone muy triste por cómo especulan las cosas, no saben el tamaño ni la dimensión de lo que eso puede suceder y te amo. Te vea muy triste, la verdad, esas cosas. Bueno, no es nada del otro mundo. Yo hace 3 años jugaba para el Porto y me diagnosticaron ese problema. Sí. Se llama sarcoidosis y vengo tomando corticoides ya hace 3 años, donde el especialista que me estaba revisando me dio el permiso de tomarla hasta este año porque en los exámenes clínicos que he tenido, gracias a Dios, he mejorado mucho, he evolucionado mucho, entonces quizás este año ya pare de tomarla. Bueno, ahí está la palabra y la explicación de Guasón Rentería en relación a su problema de salud. Habló de los corticoides, habló de que hay una autorización, pero es el primer desencuentro que el colombiano tiene con la prensa. Porque la realidad es que está molesto, que está dolido por todo lo que se dijo. Sí. Y escuchamos la segunda parte donde Guasón Rentería evidentemente deja de manifiesto su molestia con todos los periodistas. Y ustedes no se toman la tarea de investigar el problema que yo tengo. Vos ves vos escuchar la radio, vos ves la televisión y dicen cosas que no van al caso. Entonces te pones triste en ese sentido, pero no, son unas pastillas que tomo, son unas corticoides y por ende yo siempre las manifiesto al cuerpo médico para que ellos puedan mandar ese diagnóstico a la FIFA, en este caso la AFA aquí en Argentina, para poder tener el permiso, porque yo sé que son una sustancia que da doping y me retiran el tratamiento este año, si Dios quiere, solo que el equipo que yo he estado siempre paso el informe para que así el médico diagnostique eso en la FIFA, en este caso la AFA, y no veo ningún problema. Bueno, ahí está, diagnostique, informes que se deben elevar, es decir, todavía no está resuelto, no hay una autorización para que Rentería pueda tomar esta medicación. Yo creo que acá se tiene que ser inteligente. La verdad, Rentería no debería jugar hasta que esta autorización no esté. Pues estoy hablando de un trámite, él mismo habla. Sí, habla a futuro de lo que se debe hacer y no de lo que se hizo, es decir. Bueno, hay que ver, porque por ahí utilizo mal los términos, Leo. Perdón, digo. Yo no. A ver, no creo. ¿Rentería cuánto hace llegó a Racing ya? Igual es un trámite, ¿no? Tampoco es un trámite de un mes. ¿Pero cuánto hace llegó? ¿20 días? Sí, por ahí más. Bueno, sí. Yo no creo que en estos 20 días ningún dirigente de Racing no se haya puesto a hacer este trámite, sabiendo esta situación, luego de la revisión médica. Sí. Que estemos ya comenzando la semana previa de la segunda fecha y que Rentería no tenga la autorización de AFA, es un tanto desprolijo. Si fuese así, por ahí digo, Rentería utilizó mal los términos. Sí. Debería hacerse este trámite y por ahí ya se hizo. ¿Sí? El trámite en AFA para decir, mira, le va a salir doping en cualquier momento. Ayer en AFA me dijeron que no, que todavía no está. Bueno, es una locura. Tercera parte de Rentería, hablando de lo que ha sido el viaje a Colombia, de la otra polémica, porque son dos. La polémica por corticoides y la polémica por el viaje. Y con esto, por favor, damos un corte definitivo al tema Rentería. No ha pasado nada, o sea, estamos tratando de en 5 o 7 minutos dar las explicaciones del tema Rentería, qué es lo que dijo el día de ayer, y le damos un corte definitivo, porque la realidad es que se habló mucho más de lo que se debía hablar. Sí, es cierto, esto es información. Rentería tiene una insuficiencia respiratoria y es información, es verdad. Rentería debe presentar los papeles para la autorización para tomar esos corticoides, sí, es información. Rentería se fue de viaje, también sí, es información, señor. Pero volvió a tiempo. Y hasta ahí nomás, muchachos, no generemos una polémica en demasía con respecto a esta situación del colombiano, que con respecto al viaje dijo esto. Tuve permiso de Mostaza y tuve la oportunidad de ir a Colombia y volver, no como se especulaba que me había ido a Colombia por problemas médicos, que había salido de la concentración porque a última hora no me tuvieron en cuenta y bueno, y aparte tenía permiso de estar mañana y fui, terminé en trenos día sábado, partí a Colombia, me vine con mi familia y me presenté hoy lunes a los entrenamientos donde tenía permiso hasta mañana. Listo, bueno, bárbaro, listo, aclarado el tema, terminado Rentería, listo. Ojalá que pueda estar el sábado en el banco. Pará, que... me estás creando. Sí, ¿por qué? Si no se hizo el trámite en AFA sería una locura. No, se va a hacer esta semana, bueno, escúcheme, Coren. Bueno, entonces, ojalá esté en el banco y ojalá Rentería empiece a devolver con goles la ilusión que cuerpo técnico y dirigentes tuvieron y tienen al traerlo. Sí. ¿Sí? ¿Qué banco que tendría Racing con Rentería, eh? Sí. Yo me armé un hipotético banco y después vamos a la tanda. Sí. Los dos Ibáñez, uh-huh, que hoy Luis tiene un lugar muy importante y está rindiendo. Para mí es lateral izquierdo, ya se lo dije usted. Está rindiendo, no baja de los 6 puntos cuando toca entrar. Para mí es lateral izquierdo titular. Cerro. Sí, señor. Camoranesi, Rentería, sí, Vieto. Sí. Y sumamos alguna apuesta más de Mostaza, que es Cabral, relegando a Miliónico. Ponele. Lindo banco, ¿eh? Lindo banco. Me gusta. ¿Vamos de vuelta? Banco. Los dos Ibáñez. Sí. Este es el banco que yo imagino para el sábado. Sí. Los dos Ibáñez, Cabral, Cerro, Camoranesi, Rentería y Vieto. Lindo banco, che. Lindo banco. Lindo banco. No me haga entusiasmar. Para ahí se dele, cuesta. Sí, todos los años entusiasma. 4535-5707 es la vía de comunicación de Esto es Racing. Marina Zeninotto en el día de hoy en la producción. El tierno querido, como siempre, en la operación técnica. 4535-5700, nuestro contestador automático. Vendemos por primera vez y ya volvemos. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES, Leonardo Fabre, Secretario General. Heladería Palmeiras, helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual, ahora en sus dos direcciones, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, y su flamante local en Rivadavia 7020. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Ah, esto es Racing, lo viste Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. hasta las 12. Quédate en Radio Argentina AM 570 con la primera información del día en Racing. Once, 25 minutos, segundo bloque de esto es Racing Paradiso, me cuenta. Prometimos hablar un poco de política, sí, y de cómo viene el panorama para este año eleccionario. Uh-huh. ¿Sí? 2014 complicado, acá diciembre. Sí, señor. Hay una nueva agrupación que ya oficialmente ayer se ha dado a conocer, se ha aprobado, con más de 400 firmas aprobadas por la Comisión Directiva, es Racing Siempre, ¿eh? La agrupación... Sí. Que lidera, entre otras personas, Leandro Rodríguez Evia, el ex secretario de la institución. Ya son 12 las agrupaciones que tiene Racing. Hay dos más que van camino también a ser aprobadas, seguramente en el transcurso de esta semana y la otra. Con lo cual serían 14. Sí, es la filial Zona Norte, va a presentar una agrupación. Y la agrupación de Cunio Libarona, todo por Racing. Serían 14 en ese caso, ¿no? Hablabas de Racing Siempre y uno de sus líderes lo tenemos a Leandro Rodríguez Evia en línea. Leandro, buen día, Diego Conen. ¿Qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, Leo nos comentaba esto de la formalidad en el día de ayer de esta agrupación. Racing Siempre, ¿es así, Leo? Sí, exacto. En el mes de noviembre, más o menos, presentamos toda la documentación que marca el artículo 41 del estatuto. En el día de ayer, en comisión directiva, se terminó aprobando todo el trámite IVA, así que ya somos oficialmente agrupación de Racing Club. Bueno, recordemos que Leandro Rodríguez Evia era secretario de Coborno y Molina en su momento y luego de lo ya conocido públicamente. ¿Cómo tomás esto, Leandro, de encarar un nuevo camino político en Racing desde otro lugar, ¿no? Llegaste de la mano de Gastón y hoy te encuentra realizando otro tipo de movimiento, ¿no? Creando una nueva agrupación y demás. ¿Cómo, Leandro? Estoy justo en ruta, se me empezó a cortar. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí yo te escucho bien. A ver, ahí está. ¿Te llegamos bien nosotros? Perfecto. Bueno. Nada, bueno, la verdad que es un desafío importante para todo lo que formamos Racing Siempre, y desde profesionales que nunca se involucraban en la vida del club hasta como yo que participé activamente en el último tiempo. La verdad que la idea que tenemos es cambiar el club en un montón de aspectos y hacer por un montón de lados que hoy por hoy creemos que no se están explotando. La verdad que es muy importante, es un orgullo en principio ser agrupación y esperemos que el socio de Racing nos acompañe para poder hacer y llevar adelante todas las ideas que tenemos. Rodríguez Evia, ¿cómo le va? Buen día, Leo Paradiso, saluda. ¿Qué tal? Por ahí está. Muy bien, muy bien. Buen viaje. ¿Estás llegando de vacaciones? ¿Por dónde anda? Estoy en Mar del Plata en este momento. Ah, Mar del Plata. A mis niños que están en Miramar con mi madre. Sí. Así que estoy para acá. Menos mal que tengo copiloto en realidad. Sí. Porque si no, no podría haberlo atendido. Obvio, como sí. Esto no se puede hablar y manejar. Sí, bueno, sí, se puede con el manos libres, ¿no? Pero en realidad no sale muy bien al aire, digamos, el manos libres. Pero sí, se puede. Sí, es complicado. Aparte, yo escuchaba hoy lo de la Pantera Rosa y la lluvia de la ciudad de Buenos Aires. Sí. No soy otra Pantera Rosa en la ruta, ¿eh? Con la cabeza y la tormenta. Ajá. Terrible, me viene persiguiendo desde el día sábado que nos encontramos en el playón. Sí. Era todo agua, de ahí hasta acá para llover sobre mi cabeza. Ah, está medio salado, Rodríguez, está con la lluvia encima. Bueno, traiga alfajores a la vuelta. Sí. Le empiezo a preguntar sobre esta actualidad de Racing. Dale, En realidad, por Racing Siempre, primero le voy a preguntar. ¿Va a ser Urnequian el candidato a presidente? Hola. Hola, ¿ahí me escuchas? Se cortó, vamos a retomar la comunicación. Bueno, recordemos, Leandro Rodríguez Evia, que era secretario del club en el binomio Cogorno-Molina, luego de lo que todos saben, de la división, de la pelea, de la ruptura entre Gastón Cogorno y Rodolfo Molina. Cuando se decidió que Ayala no continúe, Rodríguez Evia presentó la renuncia. Fue uno de los primeros dirigentes en dar el portazo, digamos, en lo que ha sido un caótico año a nivel político, ¿no? Sí, quiero también que nos diga si fue el foco de conflicto, ¿no? Porque muchos decían que era hombre de Gastón y que Rodolfo Molina no, no apoyaba esta moción, y bueno, a ver si fue el punto de conflicto. Digo, además de aquello, preguntarle por esta actualidad, ¿sí? De Racing siempre, con una pregunta que estaría buena. Leo, lástima que se cortó. ¿La de Ornequian? Sí. Si Ornequian... A ver, lo tenemos. A ver si lo tenemos. Candidato a presidente por Racing siempre. Pero hace mucho que tenemos ganas de hablar con él, con Rodrigo Sevilla. Hace mucho que no habla, en realidad. Está en línea nuevamente. Sí. ¿Hace mucho que no hablas en los medios, Leandro? Hace mucho, sí. Sí, bastante. Creo que... No tengo exacto, pero debe ser de mi renuncia para acá, ¿no? Para acá creo que no salí más, por suerte. Porque cuando uno no sale es porque las cosas están más o menos más tranquilas. Bueno, te agradecemos que nos hayas elegido. Y yo te consultaba antes de que se corte la comunicación. Obviamente estás en la ruta y esto hace que... las comunicaciones sean complicadas, más complicadas de lo habitual. Si uno trata de hacer un llamado a 10 cuadras, también es complicada. 400 kilómetros, imagínate. Claro. Bueno. Te consultaba sobre la posibilidad de que Ornequian, este nombre importante a nivel empresarial, sea candidato por Racing siempre. Fuiste al fondo de primera. Al hueso. No. Y vos me conocés, al hueso, directamente. Lo que la gente quiere saber es eso. Mirá, sí, la verdad que Matías Gaín Sarraquian... es parte importante de nuestro proyecto. Me parece que reúne todas las condiciones que necesitaríamos como club para avanzar hacia la dirección que todos queremos. Joven, empresario, exitoso, con mucha gestión. Creo que entre los candidatos posibles, para nosotros, para los que formamos Racing siempre, es la mejor opción. Pero creo que hoy por hoy, con todo el tiempo que falta para la elección, me parece que es prematuro todavía hablar de candidaturas. Es más importante y suma más para el club hablar de proyectos, de ideas, de mediano y largo plazo, y no todo alrededor de un nombre o una persona. Sino después se nos termina desvirtuando todo. Leandro, desprendo de lo que decís que Racing siempre no va a ser una agrupación que acompañe a otras, sino que va a tener su propia candidatura, que va a estar... No. Nosotros estamos para sumar. Racing siempre está para sumar al mundo político de Racing, que se tiene que transformar en el mundo de la gestión de Racing. Creo que es, de vuelta, muy temprano para hablar de candidaturas, para hablar de no alianzas o de alianzas. Claro. Hoy por hoy me parece que es una ocasión nuevita. Estamos caminando, estamos en diferentes grupos de trabajo armando los diferentes planes de gestión para diferentes áreas. Obviamente que nos interesa que Matías sea candidato, pero también hay otros candidatos que pueden sumar y aportar mucho al mundo Racing. Yo siempre, y todos los que formamos Racing siempre, estamos para sumar al mundo Racing y para sacar a Racing adelante y llevarlo a donde se merece, a donde la historia de Racing dice que tenemos que estar. No descartás, Leandro, ni ninguna alianza, ¿no? Pero yo te consulto si descartás alguno de los posibles candidatos que hoy por hoy asoman en este comienzo de año. Mira, yo no descarto nada, y de hecho yo no soy solo yo, sino es una agrupación. Con lo cual, yo te diría, la agrupación no descarta nada. La agrupación está para sumar al mundo Racing. Después, obviamente, vamos a tener más afinidad con algunos y menos con otros. Claramente, vos sabés que hay alguna que otra persona del mundo Racing donde no puedo ni tomar un café. Pero eso es otra cosa, digo. Creo que como agrupación, y por el bien del club, lo importante es sumar ideas, proyectos, y a partir de ahí ver cómo se llega a diciembre, de qué manera, solos, acompañados. Lo que sí tiene que estar claro es que tiene que haber un plan y un proyecto de fondo, y no puede ser solamente un rejunte de nombres, porque si no pasa que se termina todo empiojando y complicado, como pasó la última vez. Y entonces acá hay que priorizar al club y hay que priorizar los proyectos. Después vendrán los nombres, las candidaturas, los lugares, eso mucho más adelante, y creo que en el caso de Racing siempre no son importantes. Leandro, ¿crees que fuiste el foco o el punto de conflicto en aquello de Rodolfo Molina y Gastón Coborno? Digo, sabíamos y todo el mundo sabía de tu llegada con Gastón y tus cruces y tu no entendimiento con Rodolfo, digo. Yo entré, algún día habría que hacer un curso de revisionismo histórico de Racing, ¿no? Y empezar a hablar de historia de Racing. Pero yo entré a la política de Racing de la mano de Molina. Sí. Después me acerqué a Gastón. Después terminé diferenciado los dos, porque en el medio, para mí, y más importante que todo, está Racing. Entonces, creo que el que ve en Leandro el demonio, está tirando la mugre bajo la alfombra. Sí. Hay otras cosas más importantes que pasaron y que fueron pasando. Uh-huh. Yo me terminé distanciando de ambos y traté en algún momento de pelearla de adentro, y cuando todos me preguntaban y algunos me empujaban a que me vaya y otros me preguntaban a por qué me quedaba, yo decía lo mismo, que había que pelearla de adentro, que los lugares uno los va ganando y no tiene que dejarlos. En determinado momento se hizo imposible y creía o creí que renunciando y denunciando todo lo que pasaba, sí, iba a ser más útil para el club que quedándome adentro y siguiendo con los privilegios que uno puede llegar a tener como dirigente. Uh-huh. Con Blanco, me parece que sí. Perdón, termino de dale. Me parece que enfocar en una persona o en un grupo de personas, porque no soy solo yo, sino que como varios o algunos más los que renunciamos, me parece que no darse cuenta que realmente el problema era otro y era importante de otro lado, y no desde una o dos personas que están dando vuelta. Sí, y ahora, ¿cómo ves la situación? ¿Se ha crecido de la mano de Blanco? Porque yo te escuché en la primera respuesta que decía sí, hay algunas cuestiones de las que no estamos de acuerdo con este presente de Racing. Sí, pero es que, a ver, normalmente no hay cosas con las que estás de acuerdo y cosas con las que no. Víctor lo que tiene de bueno es que llevó tranquilidad al mundo Racing, y a partir de esa tranquilidad se puede empezar a pensar y a hacer las cosas bien o mal, pero de buena leche. Lo que no había en Racing era eso, no había tranquilidad para poder trabajar. ¿Y tampoco buena leche, Leandro? No, claramente. O sea, digo, de vuelta, si querés lo que pasó, pero no había buena leche. Uh-huh. De hecho, ustedes hablaban hoy de lo de Rentería. ¿Qué hubiera pasado si lo de Rentería lo hubiese hecho Volati? Claro. Un escándalo nacional. Digo, y está bien que no lo sea. Y está bien, o sea, da a entender de que estamos aprendiendo de que se hicieron cosas mal y que ahora hay que cambiarlas. Está bien que eso no pase hoy. Después, estoy de acuerdo en algunas cosas que hizo Víctor, lo que está haciendo, y no estoy de acuerdo en otras. Ya llegará el tiempo de marcar diferencias con esta comisión directiva cuando haya campaña y tengamos que ponernos de un lado o del otro. Creo que en este momento hay que sumar. Racing está empezando un torneo, estamos todos solucionados, me parece que no es tiempo de salir a poner palos en ninguna rueda ni nada por el estilo. Entonces, hoy por hoy, lo importante y la noticia es que Racing está tranquilo, está ordenado, que estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible como club para salir adelante después de todo lo que pasó, y eso me parece es una muy buena noticia. ¿Te hubiese gustado? Estamos hablando con Leandro Rodríguez Evia, el ex secretario de Racing, uno de los referentes. ¿Está bien que te llame referente de Racing siempre? Sí, lo sos. Sí. Hay un montón de gente y de nombres. Bueno, por eso. Yo, uno de ellos. Porque soy majetón, me parece. Sí. Y aparte, tuviste gestión, Leandro, o sea, del grupo seguramente Racing siempre. ¿Fuiste el único que gestionaste? Sí, bueno, a ver. El que está dentro de comisión directiva. Más reconocido, obviamente. Bueno, un Rodríguez Sevilla que no se afeita, pero que se corta el pelo. Sí. O se afeitó ya. La última vez lo vi, estaba con barba. Tengo el pelo corto, producto de una apuesta que he perdido, y tengo otra apuesta más dando vuelta, que la hago pública. Sigamos primeros en la quinta fecha, me pelo. Ajá, epa. Vamos a corto el pelo con la cantidad de puntos que hicimos el torneo pasado. Sí. Y vamos por la quinta fecha, me pelo. Pelo, cambio de frente. A ver, ¿se dan cuenta que la estética no tiene que ver conmigo? No, lo sé, digo, ¿se pela y saca barba también o pelado con barba? No, pelado. Pelado con barba. Pelado con barba. Es una cosa rara. Bueno. Seguimos. ¿Te hubiese gustado unas elecciones en junio? Y aquí viene el contexto. Obviamente, hoy sabemos de que no. Hoy sabemos que el club está ordenado y que está bien. Yo, de vuelta, tengo algunos reparos y algunos peros con esta comisión directiva y con algunas cosas que se fueron haciendo y se están haciendo, con lo cual podría haber sido una salida o una solución de refugio. Hoy ya es tarde, ya no, y lo bueno es que planifiquemos unas elecciones ordenadas en diciembre. O sea, si hoy te dicen, tenés la posibilidad de opinar, y te dicen como referente de Racing siempre, está esta chance, elecciones en junio o elecciones en diciembre, diciembre. De ninguna manera, no, las elecciones en junio deberían haber sido algo planificado hace 6-8 meses. Cuando estalló todo. Una elección ordenada, claro, una elección en junio planteada hoy es un disparate. Aparte, el club no está para eso y que no, ni, o sea, no tiene que entrar en la cabeza de nadie porque acá no sé si todos pensamos igual en el mundo Racing, pero sí sé que en nuestra agrupación todos pensamos de esta manera, que acá no sirve la teoría de cuanto peor mejor, porque si Racing está mal sufrimos todos. Entonces acá lo bueno es que Racing está ordenado, que Racing está bien, que Racing salió del problema que tenía y que institucional como futbolísticamente estamos avanzando. Te repito, yo tengo un montón de diferencias, pero estamos avanzando y se está acomodando la cosa. Futbolísticamente el equipo está más ordenado, las unidades están creciendo, hay un grupo humano, algo que yo nunca escucho en ningún análisis de los que se hacen futbolísticos, es que el grupo humano resistió perder 10 partidos, resistió el cambio de presidente, vicepresidente y manager, resistió 3 técnicos. Eso habla de un grupo humano fuerte y unido, que es algo muy importante cuando se arma un plantel, y que acá sirvió, funcionó, estuvo cohesionado, y nadie de los que están, ni de los que se fueron, tiraron piedras de afuera. Mirá otros equipos, como cada vez que uno se va, cascotea el vestuario. Acá no pasó y no pasa. Y eso no pasa. Es algo muy importante a tener en cuenta. Recién hablabas de en una respuesta te escuché decir, a veces me quedan cosas dando vueltas, ¿no? De cuando entrevisto, y me quedó una frase tuya rebotando: hay gente con la que no tomaría un café. Y sí. Yo inevitablemente... Rodolfo Molina. Y sí, inevitablemente pienso en ese nombre. Te hago esta pregunta. Nos encanta a los periodistas este juego del terreno hipotético y de imaginar. ¿Te gustaría que Molina se presente en diciembre y que le ganes las urnas, las elecciones? ¿Que le gane yo? Esto no es cuestión de personalidad. No, que Racing siempre. Pero, bueno, digamos... Pero, a ver, si Rodolfo Molina se presenta a las elecciones y el socio lo elige, bienvenido Rodolfo Molina, presidente, y el socio de Racing que eligió. Yo creo que no es... Yo luché mucho durante un montón de tiempo y también había 3 personajes nefastos que eran de Estefano, Otero, Lalín. Son a esa lista le agrego a Rodolfo Molina. Es ahora, el cuarto. La bandera tendría 4 caras, sino 3. Vos querés, Leandro, cuando vos decís que no tenés, que hay cosas que no coincidís con esta comisión directiva, ¿es porque creés que detrás está Rodolfo, detrás de esta comisión directiva? No. Víctor es una persona muy inteligente y muy sabia como para dejarse llevar de las narices por este personaje. Hay cosas que no coincido porque no coincido ideológicamente. Yo quiero un club abierto al socio, quiero un club que sume gente y no que expulse, digo, diferencia. Pero repito, me parece que no es el momento de marcarlas ahora, es el momento de sumar y de estar todos juntos a través de un solo objetivo, que es que Racing termine acomodándose finalmente institucionalmente, acomodándose futbolísticamente, para poder tener unas elecciones en el mes de diciembre tranquilas y ordenadas, y que el gobierno que salga elegido lleve a Racing al lugar que tiene que ser. Bueno, siempre bienvenido, y si no, apoyaremos al que sea. Sí, está bueno el mensaje, Leán, porque está claro que fue un 2013 sumamente complicado, que por la temporada que ha pasado uno inevitablemente tiene que pensar, y si aparece Molina, que hoy está desaparecido, y empieza otra vez los chispazos de un lado y del otro, y la verdad que el 2014 será heavy, en ese sentido, como dicen los pibes, pero está bueno el mensaje que das, el de querer sumar, el de colaborar desde afuera. Lo tenemos que entender todos en base, y si no entendemos eso, no salimos más. Si no entendemos que acá hay que sumar y hay que proyectar a medio y largo plazo, ahora sí no podemos ir corriendo atrás de una pelotita o atrás de un nombre, o peleando con un apellido, o pensar en que salir campeón es la panacea de todo. Tenemos que construir un club grande como fue la historia de Racing, y desgraciadamente en los últimos tiempos no pasó eso. Desgraciadamente la irregularidad del fútbol y la poca visión estratégica y profesional de los dirigentes que tuvimos, en los cuales me incluyo porque fui parte, aunque creo que no tuve gran responsabilidad en un montón de decisiones, pero incluso en esa camada de dirigentes que no pensaron en un mediano y largo plazo. Racing tiene que darse el espacio para pensar en un mediano y largo plazo. Y como dije cuando renuncié, y ahora a la inversa, digo, cuando renuncié decía que no estaba todo tan mal y que antes no estaba todo tan bien, ahora lo mismo, ahora no está todo tan bien, pero tampoco estaba todo tan mal hace 4 meses cuando fue todo caótico. El plantel es el mismo, con algunas cuestiones que se acomodaron a nivel institucional, y con Mostaza que ubicó algunas piezas que funcionaron de manera perfecta. Entonces, de vuelta. Es el momento de sumar, de hacer que Racing pelee el torneo y si lo puede ganar, mejor. Y después del Mundial, será cuestión de campaña política, de presentar propuestas y de que el socio elija la mejor propuesta y lo que cree mejor para el club. Ojalá tengamos una opción válida. A lo mejor no, pero nosotros trabajamos hace un tiempo y de esta parte de acá a diciembre para hacer una opción válida para el socio de Racing y que el socio de Racing nos elija para tratar de que Racing recupere todo lo que perdió en todos estos años. Lean, el abrazo de siempre, muchas gracias por, como decía Leo, por elegirnos para volver a hablar después de tanto tiempo. Y bueno, la seguiremos durante el año, obviamente es un año político y seguiremos charlando de fútbol y de estos temas. Y te vas a venir acá al estudio, me imagino, con una caja de alfajores después de Mar del Plata, sin ¿no? duda. Yo creo. Alfajores, bueno, dale, yo llevo los alfajores, ustedes me hacen café. Nosotros me hacemos café, listo. Ahí está, en instantáneo, hecho. Me tengo café, vamos todavía. Lean, abrazo grande. Dale, cerrado, un abrazo, gracias. La seguimos, un abrazo. Leandro Rodríguez Evia, ex secretario del club. Fuerte nota, ¿eh? Fuerte nota con muchos títulos. Fuerte nota, muchachos. Ustedes que estuvieron de otro lado atentos, y lo decíamos en el medio de la nota, hace mucho tiempo que Leandro Rodríguez Evia no habla con los medios de comunicación. Está claro que el título que deja habla de Rodolfo Molina. Sí. Sí, y por eso yo le pregunté... Una lista de tres indeseables, sí, que Molina. Ahora son cuatro. Digo, ¿no? Yo por eso le pregunté si él quería ser el foco de conflicto en aquel momento, porque me parece que es mutuo, ¿sí? La relación entre ellos, sí. Entre Molina y no se bancan, pero qué duda hay de eso. Entonces, no se soportan. Muchos títulos, ¿sí? Ha dejado muchos títulos Leandro, que hace mucho tiempo que no hablaba, ha elegido este programa para confirmar, bueno, la construcción de esta nueva agrupación de Racing siempre. No confirmó a Ornequian como no candidato, más, pero bueno, más, dijo que tiene todo el perfil para hacerlo. Buena nota, ¿eh? Habló bien, pensé que no iba a ser tan gentil, si se quiere el término, a la hora de declarar con esta gestión de Blanco. Pensé que iba a ser mucho más crítico. Bueno, sí, me parece. Dijo que hay algunas cosas de las que no está bueno y otras que claro, sí, pero bueno, que la institución está más ordenada. Es bueno escuchar a la oposición decir eso, ¿no? Claro que está bueno, y está bueno lograr que estas palabras se transformen en hechos. Un Racing unido, con elecciones abiertas, y el que gane, todos detrás del que gane, tratando de mejorar a un club que lo necesite mucho. Ojalá sea así, que el discurso pase a los hechos desde todo tipo, ¿no? Desde Leandro hasta todos aquellos que conforman agrupaciones y van a ser seguramente candidatos para diciembre de este año. 11:47 minutos, tardísimo, pero tardísimo. Venda. Dos tandas si quiere, meta, haga lo que quiera. Vendemos por segunda vez nada más, ¿no? Sí, segunda. Vendemos y volvemos. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Cugini está... ¡Y la capucha! Cugini Fabio. Cugini Fabio. Peluquería. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Akiro Bijou. Bijutería artesanal. Souvenirs para bautismos, 15 años, comuniones, novias. Encontranos en Facebook, Akiro Bijou. Contacto 15-5717-0516. Vía mail a akirobijou@gmail.com. Claudio Machía, su despachante de aduana amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352-7002. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/PasoApasoRacinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing. De lunes a viernes a las 11 por AM 570, Radio Argentina. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Voy a cometer. Tienes tu amor. Yo ya lo sé. Dejándote. Nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy. Mañana fue. Muchachos de Racing, buen día. Bueno, muchachos. No hay que fanatizarse mucho cuando uno da opiniones, porque es la manera de ver más claro el panorama. El panorama lo veo con optimismo, pero nada más. Paso a paso, tranquilo. De Paul, jugó un muy buen primer tiempo De Paul. El segundo cayó como cayó todo el equipo. Ahora eso no significa que sea el mejor. Lo pusieron a Saja por dos o tres pelotas que atajó. Vamos a aclarar un poquito. Saja no es ni Filión, ni Ceja, ni Rogelio Domínguez. Muchachos de Terracín, buen día. Bueno, César de Flores. Con respecto a la opinión de Paul, jugó muy buen primer tiempo. Claro, este chico no es Messi. No puede jugar a ese nivel. Si no, tendríamos un jugador de 20 millones de euros mínimo. Aparte es un chico. Este chico va a llegar a su plenitud futbolística dentro de 2 años. Ojalá lo tuviéramos dentro de 2 años. Paso a paso todo. Paso a paso. Buenos días, felicito por el programa. Habla Alberto de Morón. Quería opinar que el fútbol es el deporte más importante y más popular y debe llegar a todos, pero no con la plata del gobierno, que debe destinarse ese dinero a los niños que no tienen para comer. Muchas gracias, Alberto de Morón. Buenos días, muchachos, habla Juan de Sarandí. Llamaba por la discusión sobre el rendimiento del jugador De Paul, un chico con unas condiciones bárbaras que en el futuro, en un futuro no muy lejano, va a ser un gran jugador. Todavía no está 100%, pero tiene proyecciones. Yo me quería referir al caso de Auche, que parecería que en ese momento, en el momento, todos los periodistas lo defenestraban y era el monstruo de la laguna. Y yo llamé una oportunidad y dije que era un gran jugador. Lo está demostrando, muchachos. Hay que ver el fútbol bien. Gracias, ¿eh? 11:54 minutos. Gracias a todos los que se fueron comunicando y se siguen comunicando al 45-35-5700. Nuestro contestador automático y el último oyente nos hablaba de Auche. De este jugador que venía en un rendimiento flojo, que tuvo un buen verano 2013 y luego se fue a Italia, él mismo reconoce que una mala decisión, que volvió, que tuvo un buen verano 2014 y que en principio ha comenzado el torneo frente a Colón teniendo un buen inicio de torneo. Hablando de Auche, ayer en Los Más Grandes, en el programa de Aldo Proietto, hizo declaraciones y lo vamos a escuchar en dos partes. ¿Sí, Tierno? ¿Lo tenés listo? En la primera, hablando de la confianza, ¿sí? Que le transmite Merlo al jugador, y esto dijo. Cuando vos sentís que el técnico valora lo que haces, sabés que lo que haces dentro de la cancha, el técnico te lo valora, tus compañeros también. Eso es importante y capaz que te animás a hacer cosas que en otros momentos no hacías por este tema de la confianza, por el tema de que tener temor a perder la pelota y que se venga un gol. Creo que eso es así, cuando tenés confianza todo el equipo se anima a hacer otras cosas y sabes que los resultados están mucho más cerca a favor y tenés otra manera de jugar. Bueno, hasta acá hablando el demonio Auche de la confianza que le dio Merlo. Y claramente ha cambiado, y mucho, Auche desde la llegada de Mostaza Merlo. Su confianza, su titularidad, ha hecho que tenga no solo un buen verano, sino un buen comienzo de torneo. Ojalá pueda Auche llevarlo a la totalidad del torneo. Ojalá los delanteros de Racing puedan llevar esta pelea por el lugar de aquí a la finalización del torneo. Hablo de Vieto, hablo de Viola, hablo de Rentería también, sí, que es una opción más que válida. Lo escuchamos a Auche en esta segunda parte hablando de la ilusión de la gente, del hincha de Racing, lo que habitualmente ocurre. Esto decía. Como dijo Mostaza, esa ilusión no se la puede sacar nadie. El hincha ve que el equipo juega bien, que se entrega y se ilusiona. Y después, nosotros, toda esa ese fervor, esas ganas, tenemos que por momentos sí tomarlas como bien y ponerse contento porque la gente está contenta y está claro, bien con el equipo, pero también hay que como minimizar un poco las cosas y tratar de saber que el sábado se hizo un gran partido, pero es la primera fecha, hay que ser consciente que falta mucho y saber de que hay que ser regular, eso es lo principal. Después, ojalá que durante las últimas fechas nos encuentre habiendo hecho un torneo regular y estar cerca de los puestos de arriba, pero después hay que estar tranquilo porque si no, ya desde hoy ponerse el saco, la locura de la gente y todo lo que te dicen día a día, creo que nos terminaría perjudicando. Bueno, hasta aquí las declaraciones del demonio Auche a ser en los más grandes, ¿eh? Decíamos en el programa del Proyecto, en M770, luego a las 12, ¿eh? Comienza en un ratito nada más el programa del amigo Aldo Proyecto. Tranquilo, pidiendo mesura, el demonio, y es difícil pedirle mesura y tranquilidad al hincha de Racing cuando se inicia un torneo y más de la manera que se ha iniciado. Hacía mucho tiempo que Racing no arrancaba ganando un torneo y de esta manera, pero está claro que se necesita tranquilidad. Ayer analizamos y hablábamos un poco de la situación del equipo. Y yo decía desde mi lugar, más allá de la discusión de los rendimientos, y si De Paul fue figura o no, y a quién le gustó más o menos el resto de los muchachos, Auche para mí fue una de las figuras de la cancha, está claro que hay que corregir y mucho, y hay muchas cosas por corregir. Ayer hablábamos de la pelota parada, en la cual Racing ha perdido durante casi toda la noche, y hablábamos de esta tenencia, ¿sí?, de balón de Colón durante todo el segundo tiempo, peligrosa, porque si supuestamente el peor equipo del torneo te sostiene el balón durante todo el segundo tiempo y te genera alguna situación peligrosa en la cual Saja tuvo que intervenir, es para prestar atención, ¿sí?, y que no vuelva a ocurrir, porque se vienen para mí tres partidos importantes. No hablo de claves ni nada, digo importantes en cuanto al rendimiento de cada equipo y lo que puede empezar a hacer, porque Racing enfrentará al último campeón el día sábado, recordando que se modificó el horario, estaba pautado para 21:30, pero Racing San Lorenzo se va a jugar 20:30. Lo mismo que ha pasado con el partido con Colón, que estaba previsto para 21:30, se ha modificado y Racing San Lorenzo se jugará el sábado, sí, en el gasómetro, sí, pero a las 20:30 y no a las 21:30. ¿Sí? Sábado 20:30, Racing San Lorenzo, decíamos, enfrentar al campeón, una prueba, una medida importante para este equipo de Mostaza. El martes subsiguiente, el martes de la semana que viene, dentro de una semana, el martes 22, estará recibiendo a Tigre en el cilindro, con horario a confirmar. Partido chivo, duro también, un Tigre que peleará el descenso y que le ha hecho un gran partido a Vélez. Y el sábado 22, otra vez sábado, con horario a confirmar también, Racing irá a Sarandí a enfrentar a este difícil Arsenal, como siempre en su cancha, en el viaducto. Con lo cual son fechas que, de obtener buenos resultados, Racing empezará a acomodarse un poco mejor en el torneo. Lo cierto es que la cita es el sábado, ¿sí? Definitivamente, 20:30, como les decía, con modificación de horario, la Academia estará jugando frente a San Lorenzo, el primer clásico de este torneo, que tendrá tres, San Lorenzo, Boca y River. Bueno, y alguno que esperaremos un tiempo más para tenerlo. Pero Racing tendrá tres clásicos, será el primero el día sábado, frente al último campeón. Ahí estaremos seguramente. Y según el Tierno, nos estamos yendo. ¿Sí? Nos estamos yendo, Tierno, querido. Bueno, nos vamos. ¿Sí? Si nos echan, nos vamos. Si es así, nos vamos. Nos reencontramos mañana miércoles, como siempre, aquí en la 570 en Radio Argentina, a las 11 de la mañana, con la primera y la mejor información de nuestra querida Academia. Chau, hasta mañana. Hace tanto que la espero, que me muero de esperar. No me digan que estoy loco, no me quieran convencer. Todo me parece poco si pienso en esa mujer. Que me rompe el corazón, que no me deja comer. Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver. Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver. Muchachos, esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien borracho. Olvidarme de su amor. Radio, radio. Es comunicación. Radio. Radio es actualidad. AM 570 es Radio Argentina y estamos en contacto con el mundo. Tenemos un lugar en internet. www.am570radioargentina.com.ar para hacer un presente con futuro.